necesario tener la armadura para poder sostener una vida en el universo que llegó hasta las estrellas. Ellas son parte de esa realidad en que no se distingue vida del sueño, pues el sueño hoy lo ves. Fui comandado a través de los espejos que, sin obedecerle a ellos, me refería a otra realidad, donde por ahí se encuentra la oscuridad entre la vida y el sueño.